Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos a esta edición, a este programa que seguramente no esperaban. Ni yo tampoco. Pero mi pasión es la comunicación. Desde que nací, como saben todos ustedes, y en abierto para iVoox, para todo iVoox y posiblemente el audio también en YouTube. Como sabéis muchos de vosotros, amigos y amigas, nací en una familia de ilustres periodistas. No es pasión de hijo ni de sobrino, lo digo por mi padre, don Santiago Vázquez, uno de los pioneros de la televisión en España. Esto no lo digo yo, esto se ha dicho a raíz y el mismo día de su fallecimiento, el 19 de noviembre del año pasado, perdón, de hace dos años ya, de 2022, en el telediario de las 9 de la noche de Televisión Española, en mitad del telediario se dio la triste noticia del fallecimiento de mi padre, con imágenes de archivo de muy diferentes etapas, en blanco y negro, en color, más joven, mayor, más mayor, menos mayor, en fin. Y se dijo, tanto Igor como Fiscar, es Laura, que mi padre, si me equivoco, que me perdonen, que ahora mismo me baila el nombre, pero bueno, no importa. Es una gran profesional que hace en el fin de semana, y dijeron, uno de los pioneros de la televisión en España, que empezó a emitir TVE, en 1956, la primera cara que se vio fue la de Francisco Valladares, muy amigo de mi padre también, compañero, actor, presentador, incluso cantante. Fue la primera cara que se vio en Televisión Española Mi padre entró en Radio Nacional de España en el 59, tras unas oposiciones durísimas, presididas por nada más y nada menos que don Matías Prats, padre. Y en 1961 dio el salto a Televisión Española. Por tanto, como pueden comprender, y allí estuvo toda su vida hasta que se jubiló. Y se jubiló porque quiso, con programa en antena, en la 2, La Hora de Vivir, pero él quería escribir. Y escribió. Y publicó. Y lo que dejó escrito, que es muchísimo, y que todavía no se ha publicado, pero se publicará, Dios mediante. Por esta razón, y por supuesto por mi tío Javier Vázquez, que entró después de someterse, lógicamente, a unas pruebas, entró como presentador de Televisión Española, dando también el telediario, los deportes y programas de muy diferente tipo, musicales, con Maricruz Soriano, por ejemplo, o subdirector de La Clave durante toda su existencia en Televisión Española, con su gran amigo José Luis Balbín, muy querido por mi familia, gran amigo de mi padre también. ¿Qué me van a contar? ¿Qué me van a contar? Si es que lo he vivido desde que nací, siendo un niño. He conocido, y no es mi intención pavonearme de nada, porque no es mi forma de ser, pero cuando hay que decir algo que uno piensa dentro de momento en nuestro estado de derecho, la libertad de expresión, sin insultar a nadie, diciendo siempre la verdad. Decir la verdad no es un pecado ni un delito. Decir la verdad es decir la verdad. Y por esta razón vengo a este micrófono, porque, como he dicho, nací en una familia de ilustres periodistas que han pasado, sobre todo mi padre, a la historia de la comunicación, del periodismo, de la radio, de la televisión, porque no solamente hizo televisión, es que él empezó en Radio Segovia, donde estuvo 17 años hasta que se vino a Madrid a Radio Nacional de España. También estuvo, es un dato desconocido, en la cadena SER, pero le reclamó el director de Radio Segovia y le dijo a los directivos de la SER que, hombre, que no le quitasen a su locutor principal. Y tuvo que volverse a Segovia y luego vinieron las oposiciones para Radio Nacional de España. Bueno, no voy a aburrirles con hablando de mi padre, de mi tío, creo que son, por los que tienen ya cierta edad, de sobra conocidos. Santiago Vázquez, padre, con muchísimos programas en Televisión Española, por supuesto los telediarios durante un montón de años. No voy ahora a reivindicar porque no hace falta. La noticia de su fallecimiento fue difundida por todos los medios de comunicación y por tanto no tengo nada que reivindicar en ese sentido. Agradecer a Televisión Española, especialmente a nuestro amigo de familia, como si fuera de la familia, Jesús Álvarez, hijo, porque su padre, gran amigo del mío, murió muy joven. Y también su madre, doña Beatriz Cervantes, una grandísima persona y gran locutora, presentadora. Y Jesús Álvarez, creo que no necesita presentación su vinculación con el mundo del deporte, un grande también de la comunicación. Pero, ¿qué me trae a este micrófono hoy? Hoy, porque mañana, creo que es mañana, según me han dicho ayer, que se sube la entrevista. Ahora les hablaré de eso. Pero esta mañana he recibido una llamada telefónica de una persona muy allegada a mí, de la familia, que me ha dicho que viera, que escuchase el comentario de final de programa de Cuarto Milenio de anoche. Programa que yo, desde que se dejó incomprensiblemente, por lo menos para mí, de contar conmigo, no he vuelto a ver, salvo el programa número 500, donde lógicamente ni aparecí ni un solo plano, ni de refilón, y el segundo que vi en todos estos 10 años fue a salto de mata, porque verdaderamente no me vi la dinámica y no me interesó, el que se hizo en el Palacio de Linares, actual Casa de América. Bien, por tanto yo no veo el programa. En casa lo saben y mis allegados lo saben. Yo no veo Cuarto Milenio, no lo veo. Pero me han dicho, no, métete en YouTube, porque esta persona me ha dicho, es una clarísima alusión en algunas partes a ti. O, dicho de otra manera, que está como, me decía, como rebatiendo o haciendo una especie de, llámese como se quiera, de réplica de cosas que, algunos puntos o cosas que has dicho en tus directos en YouTube, en programas en iVoox, en entrevistas que te han hecho. Y lo he visto. 10 minutos. Yo no digo ni que sí ni que no. Allá cada cual. Si va dirigido en parte, menor, mayor, si va dirigido a mí, porque yo sigo pensando que hay algo que desconozco, pero si hay algo que directa o indirectamente se refiere a mí, no lo sé. Sinceramente es que no lo sé, pero hay algunas cosas que yo tenga noticia, que yo haya sabido, escuchado, visto, no las ha dicho nadie, salvo yo. ¿El qué? Pues sencillamente la verdad. Como le dije a la persona, que no puedo revelar todavía quién es, porque tiene que ser él el que anuncie y suba una entrevista de 3 horas en un canal de YouTube que tiene más de 500.000 de seguidores y que también se emite en otras plataformas, pienso que todo el comentario de 10 minutos esté dirigido a mí. Pero sí hay, por ejemplo, un punto cuando habla de que hay algunos, lo digo con mis palabras traducido, porque no soy una computadora, pero sí se menciona la palabra dignidad. Hay algunos que por su dignidad dicen que no están en ninguna plataforma, o sea, que no tenemos programa en televisión, en radio, en definitiva, es mi traducción, y es la traducción, porque tienen dignidad, porque esto lo digo yo, no han vendido sus valores, como yo siempre digo, no he vendido nunca mi alma al diablo, y esto lo he dicho yo, y no una vez, esto lo he dicho yo en no pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque es la verdad. Por mis ideas, sí, y en la entrevista que se me ha hecho, lo van a escuchar con más extensión. No quiero ni mucho menos hacer spoilers de la entrevista, pero sí decir esto. Por mis ideas, sí, políticas. Por otra parte, por ser hijo de quien soy hijo, aunque esté ya en otra dimensión, y su vinculación y su ideología. Por otra parte, por mis convicciones religiosas, filosóficas, éticas, morales, metafísicas dentro de la filosofía, teológicas e incluso espirituales o espiritualistas. Yo no he vendido mi alma al diablo y yo tengo, efectivamente, querido amigo, lleva razón, tengo una dignidad. Si no la tuviera, si no lo hubiera tenido, también, y bien sabe Dios y le pongo por testigo, como en lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo, que tendré muchos defectos, que los tengo. Procuro que cada día sean menos. Pero lo que no soy, porque no lo soy, es ni mentiroso, ni falso, ni hipócrita. No le hago la rosca a nadie. Huyo de que me halaguen y de halagar, sí de reconocer un buen trabajo, pero el halago, como decía José María García, siempre el halago debilita. Esto lo decía García, uno de los comunicadores radiofónicos más importantes, bueno, radiofónicos y no radiofónicos, comunicador. El comunicador es comunicador ante el micrófono y ante la cámara y ante, como decía Antonio Josales, hasta atado a un poste. Entonces, esa dignidad que en ese comentario se pone en entredicho, tengo que salir al paso en defensa de la verdad y decir, como escucharéis y me veréis en la entrevista con este gran comunicador compañero, que no puedo decir el nombre, ya lo anunciaré mañana, que es cuando se va a subir la entrevista al canal, mañana o pasado, creo que mañana, mañana martes, 9 de enero. Yo no he vendido mi alma al diablo y por supuesto que tengo una dignidad. Y esa, y lo vuelvo a reivindicar una vez más, esa es la razón principal por la que yo todavía, me queda vida por delante si Dios quiere, soy joven, tengo 50 años, por esa razón, entre otras, pero por esa razón principalmente, no estoy en una plataforma. Porque hay que mojarse. Y mojarse de pies a cabeza. Cuando alguien te pregunta por el aborto, ¿qué opinión tienes? Un oyente públicamente, por teléfono, telefónicamente, en directo. O te pregunta, ¿qué opinas de la eutanasia? O, desconociendo mi trayectoria, por ser un oyente nuevo, ¿cree usted en la existencia de Dios o en la vida después de la muerte o en el alma? Y respondes lo que piensas abiertamente, claramente, sin ningún tapujo, te estás jugando el sueldo, macho. Y, entre otras razones, me lo jugué. Y estoy hablando de mi etapa junto con mi hermano Fernando en la emisora del Estado de 2006 a 2008. 2 años completos, ininterrumpidos. Estaba Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. A mí nunca me censuraron, nunca me llamaron la atención. Yo decía lo que pensaba. Y el 1 de julio de 2008... recibo una llamada telefónica de un directivo que me dice que va a suprimir el programa para reorientar la programación y que si le puedo hacer el verano hasta septiembre. En principio le dije que sí. El 20 de julio les conté a los oyentes lo que ocurría. Y esto fue un sábado y el lunes tenía de una directiva un email donde me decía que disfrutase de mis vacaciones pagadas como estaba estipulado en el contrato, pero que ya el programa quedaba cancelado. Una vez más, por hablar claramente y en verdad. Si a mí me preguntan que si creo que Dios existe y recurro a una respuesta retórica llena de palabrería que no dice nada, que es un discurso vacío, es lo que yo llamo vendehumos. Hay muchos en el mundo en general, que hablan mucho pero no dicen nada. cuando terminan de hablar, dice, bueno, ¿qué ha dicho este señor o esta señora? Se ha enredado en un lenguaje, en comparaciones, pero sí, pero ¿cuál es su opinión? ¿Existe Dios o no? Dígame sí o no. Y argumenteme el por qué sí o el por qué no. O por qué está en contra del aborto y por qué. Y por qué está en contra de la eutanasia y por qué. ¿Pero quién se atreve a eso? ¿Soy un héroe? No. Soy una persona con valores. No digo, que quede muy claro, que otros no los tengan. Quizás el valor principal es la valentía, el compromiso conmigo mismo, mi honestidad intelectual, moral y ética. Decir lo que pienso, siempre, como aprendí del profesor Argumosa. Di siempre lo que piensas, Santiago. No te lo calles. Con respeto, con caballerosidad, como es mi estilo y como soy yo, porque yo soy así. Pero nunca te calles, ni públicamente ni privadamente, cuál es tu opinión si alguien te pregunta. Y esto ha ocurrido. Y por discrepar, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que no atacarla, yo no he atacado a la Iglesia Católica, he discrepado intelectualmente y discrepo intelectualmente de algunos de sus dogmas, como las penas eternas del infierno, la resurrección de los muertos en el día del juicio final. Soy un convencido en la reencarnación. Y esto, en grupos de comunicación cercanos al catolicismo, medios de comunicación que están ligados íntimamente a la Iglesia Católica, evidentemente me he cerrado puertas por decir lo que pienso verdaderamente ante el público, que son todos ustedes. Basta ya de aprendices de brujo que quieren ser alguien. Nadie es nadie salvo Dios. Y basta ya de caretas en general, salvo excepciones, como es la persona que me ha entrevistado y que van a ver todos ustedes en YouTube, en su canal. Gran persona. Ya haré un directo en YouTube. Y lo pondré aquí también para que lo escuchen. Después de la entrevista, de 3 horas de duración, donde hablo de muchísimas cosas, diciendo siempre la verdad. Vuelvo a repetir, decir la verdad es un pecado. ¿Decir la verdad es un delito? No. El pecado y el delito es mentir. Es no decir la verdad. Eso sí. Lo es. Pero decir lo que uno piensa en libertad de expresión, de momento en este país, digo de momento, tal y como están las cosas, con libertad de expresión, dentro de un respeto, de una caballerosidad, sin faltar al respeto a nadie, sin insultar a nadie, sin mofarse de nadie, sin hacer de menos a nadie, sin ridiculizar a nadie, como me han hecho a mí durante años, sobre todo desde que salí o me invitaron a salir de ese programa televisivo que ustedes ya conocen. Se me ha perseguido. Se me han puesto imágenes en antiguamente Twitter, que estoy totalmente desconectado de redes sociales. Se me han puesto, por ejemplo, cuchillos en el cuello con sangre, fotomontajes. Se me han puesto un disparo en la cabeza con sangre, lógicamente, rompiendo un cristal. Cosas de este tipo. Insultos, amenazas. Me he encontrado en el buzón de mi casa con amenazas, amenazas de muerte. Llamadas telefónicas donde nos amenazaban de muerte. Esto lo he sufrido yo. Y no solamente yo. También Pilar, mi hermana. ¿Esto qué es? ¿De qué va esto? Miren, como les he dicho, yo no sé, ni lo afirmo ni lo niego, simplemente no lo sé, si cuando se habla de la dignidad de esos que, de algunos, de esos que dicen que no están en plataformas, porque no han vendido su dignidad, etcétera, lo que les estaba contando. Eso lo he dicho yo. Y no consiento, ni tolero, desde aquí, que se ponga en duda mi honestidad personal, moral, intelectual, ética, tanto en lo personal como en lo profesional. Porque es la verdad. Porque es la verdad. Y ya les he explicado por encima, en la entrevista más. Luego hay más cosas. Hay más cosas. Y, por ejemplo, los periódicos, tanto de prensa escrita, que todavía quedan. No sé cuánta vida tendrán. Espero que mucha, porque a mí me gusta tener las cosas en la mano, los libros en la mano, no descargarlos por PDF o en PDF. Por otra parte, me gusta tener las cosas en la mano, pero habla, por ejemplo, del éxito. Vamos a ver. Partimos, y es, decía esto de los periódicos porque hay columnistas que diariamente se dedican a hacer una crítica objetiva de un personaje, unas declaraciones, un suceso político o no político. Y yo reflexiono, escuchando a este compañero, que de alguna manera dice que él, que ha tenido éxito y que el éxito está ahí y que desaparecerá. Evidentemente, querido amigo, no te quepa la menor duda que, al igual que todos los grandes, Luis del Olmo, Jesús Hermida, mi padre, José Luis Uribarri, José Luis Balbín, grandes grandísimos que nos dan a ti y a mí 450.000 vueltas en lo profesional, porque eran muy, muy, muy grandes y nos queda mucho por aprender, como bien sabes. verdaderamente, yo me pregunto y me he preguntado al escuchar, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito, como si los demás tuviésemos envidia o algo así, me ha parecido escuchar, o que va a estar dando la tabarra hasta el final. Parece estupendo, querido amigo, parece fenomenal que hayas tenido éxito, que seas millonario. Me parece estupendo que el triunfo te haya acompañado. Triunfo en el que yo humildemente colaboré en televisión en dos etapas diferentes, de 2006 a 2008 y de 2011 a 2014. Todos hemos contribuido al éxito de ese querido programa y por tanto al tuyo. Pero yo me he planteado, al escuchar esto y al terminar, 10 minutos, pasaban muy rápidos, ¿qué es el éxito en verdad? El éxito es que vayas por la calle, y yo sé lo que es eso, primero por mi padre y por mi tío Javier, sobre todo por mi padre, que no puede ir por la calle porque es que era imposible. Y luego lo he conocido yo, en menor medida, pero también. ¿Qué es? Que te paren por la calle, que no puedas salir a la calle, prácticamente. Yo salía y saludaba a todo el mundo y me hacía selfies y me sigo haciendo selfies con quien me lo pide. Y ahora ya siguen más allá de la realidad en YouTube y en iVoox. Ya no soy Santiago Vázquez, el de cuarto milenio. No, eso ya pasó a la historia. Eso ocurrió hace casi 11 años. O 10 años y pico. ¿Qué es el éxito? La fama, el ser, los medidores de audiencia, que prefiero pasar la página en cuanto a la audiencia. No digo que sea poca o mucha, si el programa o los programas, los dos, se mantienen, es porque los verá alguien. Pueden ser 500.000, 700.000... No lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno, ahí sigue y yo me alegro mucho. Me alegro mucho de que siga el programa o los programas. Pero, ¿qué es el éxito? La fama, el reconocimiento, el aplauso del público, las antenas de oro. Mi padre también tenía antenas de oro. La antena de oro, las antenas de oro, premios, galardones, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran. Yo lo veo de una forma muy diferente, que está en las antípodas de lo que comúnmente se cree, no digo que sea la opinión de él, pero es lo que la gente comúnmente conoce como el éxito. Yo he tenido éxito, gracias a ustedes, he tenido éxito. Si estuviera aquí Epicteto fue un filósofo griego que fue el que fundó, por decirlo así, el estoicismo. Si estuviera aquí Epicteto, hablaría, Pero yo me hago eco de sus palabras y de otros grandes de la historia. Grandes de verdad. Grandes, se es grande cuando se tiene, cuando se es un Mahatma. ¿Saben ustedes lo que quiere decir Mahatma? Como Gandhi. Mahatma Gandhi, no se llamaba Mahatma. Un Mahatma en la India es un espíritu grande. Mahatma, espíritu grande. Ese es el grande. Y a mí, sinceramente, doy mi opinión. Me ha decepcionado no el hecho de decir he tenido éxito y recalcarlo, sino la forma y el lenguaje que yo he detectado, el lenguaje no verbal, que soy un aficionado, pero algo sé. No, el éxito, querido amigo, es otra cosa. El éxito es que no tengas que reprocharle nada a tu conciencia. El verdadero éxito es vencerse a uno mismo. Es vencer la sombra, que decía Jung, Carl Jung, discípulo de Freud, que luego se separó de él. Vencer esas, que todos las tenemos, esas partes oscuras, por llamarlas de alguna manera, de uno. El mayor triunfo, decía un filósofo judío, un sabio judío, un rabino, no es conquistar una nación entera. El verdadero triunfo y éxito es conquistarte a ti mismo. Que las personas que te conocen de verdad puedan decir: he aquí una gran persona, noble, sincera, con un corazón transparente, que ayuda a todo aquel que puede, que es compasivo con los demás, que es empático, que entiende, que no es orgulloso ni soberbio, que no se enaltece ni se vanagloria de sí mismo. Y podría continuar con un montón de definiciones que están en el ámbito de la teología moral. Eso es el triunfo sobre uno mismo, el verdadero éxito. Por eso ahí me ha chocado totalmente el mensaje, porque yo el éxito lo concibo como otra cosa muy diferente. Sé a lo que se refiere, pero el día que en este país alguien, como hacía mi padre, con Un Mundo para Ellos, su programa que le marcó y que le consagró, de 1979 a 1983, en los primeros puestos del ranking de 50 y tantos programas de televisión española. Ya había dos cadenas. Pero tienes que sentar a 9 millones de espectadores delante del televisor. No, es que entonces había dos cadenas solamente, y claro, ahora pues hay una diversificación de ofertas. No, pero sienta, hay que sentar. Hay que sentar a 9 millones de españoles de todas las edades, jóvenes, un poquito más mayores, adultos, padres, abuelos, A mi padre le decían por la calle, yo recuerdo. ¿Cuántas veces entra usted en nuestra casa y es nuestro compañero y amigo? Porque era dentro de su credibilidad, que la tenía y mucha ante la cámara, pero era alguien cercano, que entraba, que traspasaba la pantalla, que entraba y se hacía amigo de tuyo y de toda tu familia. Así le consideraban. He visto sacos en armarios trasteros en mi casa, en la casa de mis padres. He visto sacos de cartas, miles y miles de cartas, cuando no existía el email ni todas estos avances de la tecnología. Es que se perdían las manos en los sacos de cartas y cartas que llegaban y que mi padre leía todas. Es usted nuestro amigo. O como sentaba Jesús Hermida igualmente con, por ejemplo, su turno, mítico programa también, a 9 millones de personas. O directísimo con el gran José María Íñigo, vecino nuestro, también gran amigo de mi padre. Pero si es que les he conocido a la mayoría, y a muchos les he visto trabajar, como a Hermida, o como a José María García. Y podría hablar de otros. Me quedó Encarna Sánchez, que era gran amiga de mi padre, pero no logré conocerla ni verla trabajar. Sentado. Por supuesto, Antonio José Alés. Un mito. ¿Quién ha superado a Antonio José Alés como comunicador del misterio? Que sin un papel en la mano y con esa voz impresionante que tenía y esa cultura, y te metía el miedo en el cuerpo cuando te lo tenía que meter, porque decidía hacer, decía a mí, esta noche, señores, misterio puro y duro. Y te metía el miedo en el cuerpo. No ha sido como comunicador de radio del misterio y por credibilidad no ha sido superado por nadie. Y he visto trabajar al lado de él, a un metro, a su derecha. He visto trabajar a Antonio José Alés en medianoche, cuando estaba en Radio España, Cadena Ibérica. También buen amigo de mi padre, como todos, menos con dos o tres. Siempre tiene, no pueden ser todos, siempre tiene que haber alguno que, con el que hay tirantez, con el que no hay buena relación, pero con los demás, con todos. José Luis Uribarri, pero por favor, ¿cuántas veces habré visto ya a José Luis Uribarri? Trabajando y no trabajando. Sí, para el que no lo sepa, el que retransmitía las galas de Eurovisión, que era único, elegante, caballero, una voz radiofónica y televisiva, un vocabulario, un léxico, siempre la palabra correcta, no titubeaba, era una maravilla de presentador. José Luis Uribarri, que en paz descanse. Por tanto, el éxito no es ser aclamado por las masas, como los políticos, no es ser alguien muy conocido, que te conozca toda España y parte de las antípodas. Eso no es el éxito. Profesionalmente sí. Y yo, créanme, que me alegro de su éxito. Me alegro de su éxito. Porque si yo le deseara mal a él o a alguien, como cristiano que soy, estaría pecando. Pero es que no me sale desearle mal. Pero lo que quiero decir es que, por supuesto, éxito reconocido durante 18 temporadas, en radio tanto de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero, para mí el éxito es otra cosa. Ya les he explicado lo que es. Es conquistarse a uno mismo, vencerse a sí mismo las malas inclinaciones, los defectos, trabajo interior, pulirlos, para luego poder aportar a la audiencia, ya sea televisiva, radiofónica, en conferencias, a través de libros, donde sea, poder aportar ese trabajo interior que llevas recorrido. Y en fin, diría muchas cosas, pero no quiero extenderme más, mucho más, porque en la entrevista hablo de muchos temas, de muchos, empezando por la demonología, con un caso vivido en primera persona, y luego hablando de mis inicios, sí, bueno, de cuando era futbolista en categorías inferiores, por qué cambié el fútbol por el periodismo, dónde empecé. Hay que decir las cosas, Iker. Hay que decir las cosas. Tú has enseñado, que yo lo he visto públicamente ante la cámara, tu carnet de Puerto Viejo Radio. Al igual que yo lo he hecho. Un carnet naranja, que sabes cuál es perfectamente. El que nos daban en Puerto Viejo. Y Puerto Viejo Radio era una emisora para estudiantes en prácticas cuyos estudios estaban en la planta sótano, todo de lujo, de un lujoso colegio mayor que pertenecía al Opus Dei. Yo empecé el 6 de septiembre de 1989 y ya estuve hasta la temporada que llegó hasta finales de julio de 1990, y yo ya en la siguiente temporada no continué en Puerto Viejo y ya me fui a tierras de Don Quijote. Y ahí es cuando, eso lo ha contado él, 1990, cuando él entró en Puerto Viejo Radio. Pero si es que han asignado el carnet de Puerto Viejo Radio. Quiero decir con esto que ya hablaré, si hay algo que matizar y no queda claro, que ante todo mi buena intención, pero no podía pasar por alto el hecho de esos que dicen que por su dignidad no tienen plataforma, etcétera, etcétera. Creo que con lo que he dicho y con lo que van a escuchar en la entrevista, de un modo más íntimo, es más que suficiente para que todos ustedes se hagan una idea de lo que yo he pasado por defender mis valores, mis creencias, mis convicciones y mis valores éticos y morales. defendiéndolos públicamente, no solamente en petit comité, en comidas o en cenas de familia, o con mis allegados, sino con un micrófono delante, una cámara delante, y defender esos valores. Y eso ha tenido un precio, y un precio muy alto. El precio muy alto ha sido que no te dan trabajo, porque no eres de los suyos, porque no comulgas con sus convicciones, creencias, ideologías políticas, etcétera, etcétera, de uno y otro lado. Y yo creo que con esto es suficiente. Pero verdaderamente, de alguna manera, puedo equivocarme, quizás soy humano, pero tampoco estoy insultando a nadie. Pero eso de la dignidad, de algunos que no están en plataformas porque no han vendido su dignidad o algo parecido, ahí eso es made in Santiago Vázquez. Eso no es de otros, o al menos yo no tengo noticia de que otros hayan hablado en esos términos en más de una ocasión, de dos, de tres y de cuatro en años. Eso es mío. ¿Que estoy equivocado? Pues muy bien. Aprovecho la oportunidad para deciros que siempre defendáis lo que penséis con respeto, con paz en el corazón, pero siempre decid lo que pensáis. Defended vuestros valores, vuestra ideología o vuestras ideologías, vuestras creencias, del tipo que sea, vuestras convicciones. Y diría muchas cosas, pero como mañana estará disponible, según me han dicho ayer, que ya mañana se dará paso a la entrevista, se subirá al canal, la encontraréis por internet, estad atentos, no os puedo decir, el canal es un canal muy importante donde no va cualquiera, ya lo vais a ver, personajes todos ellos ilustres, exceptuando, como diría don Germán, a quien está hablando, pero ha tenido el detalle y el detalle de llamar y decir, bueno, a través de email, quiero tenerte, quiero entrevistarte, quiero que me cuentes, quiero hacer una entrevista a Santiago Vázquez en mi canal. Alguien que sabe entrevistar magistralmente. Me sentí muy cómodo. Y hablamos de todo. En 3 horas, imagínense. Pero siempre diciendo la verdad, respetando a todo el mundo, y en no pocas ocasiones, o en algunas ocasiones, no dando nombres. Por educación, por cortesía, por caballerosidad, etcétera. Así que yo digo que creo que estamos en parámetros muy diferentes. Muy diferentes. En el polo opuesto. Cada uno lleva su camino. Pero me han avisado y me han dicho, míralo porque me ha dicho esta persona, creo clarísimamente que en alguna parte hace referencia a tu persona. Lo he visto. Lo he escuchado y esto es de momento todo lo que tengo que decir. No es ningún enfrentamiento, no es ni tengo ánimo de beligerante, ni ánimo de polémicas, ni de rifirrafes. No, no, no. Pero sí decir y defender que si yo no estoy en un canal de radio de televisión de los generalistas, es decir, con cobertura nacional, si no estoy ahí, ¿será la suerte o no? Yo creo que ha quedado muy clara mi opinión. Amigos, o sea, es que está clarísimo. ¿El qué está clarísimo? Pues que el defender a capa y espada aquí y delante del Papa de Roma, que tiene todos mis respetos, el Papa Francisco. Defender a capa y espada tus convicciones, tus ideas, tus creencias, tus valores éticos y morales, si eso va en contra de esta cadena, de esta otra y de aquella otra, y no te cogen porque va en contra, hay un problema en esta sociedad. Se llama injusticia. Pero a estas alturas le vamos a hablar a la humanidad en general, le vamos a hablar de injusticias. Aquí, en este mundo, quien sea, el que sea, hablando, hilándolo con lo que estaba diciendo ahora mismo, se puede pasar ante los ojos del mundo como una buena persona. Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve de uno, sabe quién es bueno, quién no es tan bueno, quién es malo o es malísimo. Nos conoce a todos. Y sabe cada uno cómo es en realidad. Lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, el daño que hemos causado a los demás, el sufrimiento que hemos ocasionado con nuestras acciones y decisiones, todo eso lo sabe Dios. Y cuando nos llegue nuestro momento de dar el salto y de pasar a la otra vida, tendremos que hacer ante Dios la valoración de nuestra vida, una revisión de la vida y, por tanto, un examen, en definitiva, de lo que hemos hecho en nuestros 60, 70, 80 o 90 años de vida, o los que Dios nos dé. Nada más, amigos. Quería decir principalmente este par de cosas y gracias por estar ahí. Os mando un abrazo muy fuerte a todos, a todo iVoox. Sé que tengo muchos seguidores y también detractores. Os podéis expresar con respeto en los comentarios. Si os ha gustado este episodio, esta intervención, si sois tan amables le dais a like, y si no estáis suscritos al canal, que es gratuito, os podéis suscribir, y si ya os hacéis mecenas por 2,99 €, pues al mes, sin compromiso de continuidad, al mes siguiente, aunque queremos que os quedéis, hay en este momento 76 programas, episodios para fans. Sí, sí, habéis oído bien. 60 programas de El Tiempo o la Hora de Nuestros Fans, más 16, creo que son 16, episodios, entrevistas, programas, un total, si no me falla la memoria, de 76 episodios, programas para todos aquellos que se hagan fans, por 2,99 €. En fin, que ha sido un placer estar aquí, en abierto, que me he centrado en mis fans. Hay una, también lo comento en la entrevista que me hicieron y que se emite mañana en YouTube y que va a permanecer, no os preocupéis, que no os la vais a perder si la vais a ver y escuchar. Pero hay una enorme proliferación de programas de este tipo y decidí centrarme más en mis fans, que son los que verdaderamente tienen interés por escucharme, que hacer programas y programas como he hecho durante tanto tiempo y tantos años, sin faltar a mi cita con el misterio, frase nuestra de Fernando, mi hermano y mía, más allá de la realidad, tu cita con el misterio. Y aquí hemos estado años, años, muchos, sin cobrar una peseta ni un céntimo. Bueno, habrá tiempo para hablar de muchas cosas, de muchos temas. El misterio, yo cuando era pequeño, lo he contado, cuando era un niño, más de un domingo y de dos y de tres, le pedí a mi madre que me llevase a un cementerio. Porque en el cementerio el niño, que era yo, el niño se sentía a gusto, en paz, correteaba por el cementerio, no jugaba la pelota, no me dejaba mi madre, porque llevaba ya el fútbol en los pies, pero al mismo tiempo me sentía conectado, sin yo saberlo, siendo un niño de 6, 7, 8 años, me sentía conectado con ese más allá, con ese gran misterio que es la muerte. Por cierto, para fans y para los que se quieran hacer fans, ayer subimos un nuevo programa magnífico, programa número 60 de la hora o el tiempo de nuestros fans, de casi 2 horas de duración. Apasionante. Amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí, por escucharme, por prestarme atención, y os deseo un feliz año a todos, que os traiga lo mejor a vosotros, a vuestros seres queridos, y para que sea creyente, que Dios os bendiga y os proteja de todo mal. Seguimos aquí, en La Brecha, trabajando. Desde hace, voy a hacer dentro de unos meses 35 años en la profesión. Sí, yo también. 35 años en septiembre, ya son 34 y medio, 35 años en esta santa profesión. Como ya os he dicho, es que nací en un caldo de cultivo idóneo para que, aparte de jugar al fútbol, que entré en Benjamines del Real Madrid con 9 añitos, aparte de jugar al fútbol, ya yo hacía mis grabaciones, mis telediarios, tengo las cintas. Algún día, aquí para fans, pondré algunas partes de esas cintas que conservo. Pues fijaos, tendría yo pues 6 años, 7, no tendría más. Y decía, señoras y señores, muy buenas noches. Claro, yo veía a mi padre. Veía a mi padre en la televisión, o le escuchaba en la radio, y a mi tío Javier, mi padrino de sangre, mi tío, hermano de mi padre, y claro, pues es que nací en un caldo de cultivo que favoreció de forma decisiva que yo hoy, después de casi 35 años, siga aquí. Se podría titular 35 años después. 35 años después. Va a ser, todavía no se han cumplido. Siempre la verdad por delante. En septiembre, es decir, dentro de ya menos de 9 meses, el 6 de septiembre se cumplirán 35 años de profesión que pienso celebrar. Y haré algo muy especial porque son 35 años. Nada más, amigos. Un saludo de quien nos habla, Santiago Vázquez. Encantado de estar con todos vosotros. Y nos escuchamos muy pronto. Si hay algo que decir, volveré a grabar y diré lo que tenga que decir. Espero que no. Creo que he sido un caballero, como siempre soy y procuro serlo. Que he dicho lo que pienso, que he expresado mi sentir de forma muy respetuosa, que no me he metido con nadie y que, por tanto, no tengo que pedir disculpas a nadie porque nada malo he hecho. Simplemente he dicho la verdad, simplemente. Como decía don Germán, sencillamente. El gran don Germán. Gracias, amigos, y un abrazo muy fuerte para todos y todas aquí en iVoox, en vuestra cita con el misterio o temas relacionados con él en Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Cuidaos mucho y ya mañana estad pendientes de YouTube. Y no obstante, yo en mi canal avisaré, porque haré directo, si no mañana, pasado mañana. Y escuchando opiniones, y porque es una entrevista, yo creo que la entrevista más larga que me han hecho, pero si no la más interesante, creo que sí, y quizás la más interesante que me han hecho. Que nadie se moleste, que ningún compañero se moleste, pero este profesional que mañana conoceréis, bueno, conoceréis, sabréis quién es, ya le conoceréis de sobra, le conocéis, pues me hizo una señora entrevista. Nada más, un abrazo y hasta muy pronto.